En nuestra región, la producción agropecuaria contamina cada día más. No se respetan las leyes de fumigación. El Estado no controla. La agroecología es una alternativa. Y necesitamos políticas públicas que la fortalezcan. Organizaciones, vecinos y vecinas, estamos preocupados y nos convocamos en asambleas y foros ambientales. Este viernes 21 de abril daremos una conferencia de prensa contando a la comunidad de Junín la situación de nuestra región. A las 10 horas, en la Casa del Pueblo, Carlos Pellegrini 74. Acércate, participá, acompañanos. Convoca Foros Ambientales del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires.